Buda peregrinaba por el mundo para encontrarse con aquellos que se llamaban a sí mismos sus discípulos y hablarles acerca de la verdad. A su paso, la gente que creía en sus palabras llegaba por centenares a escucharle, a tocarle, a verle, seguramente por única vez en su vida. Cuatro monjes, que supieron que Buda estaría en la ciudad de Bali, cargaron sus cosas en sus mulas y emprendieron el viaje que duraría, si todo iba bien, varias semanas. Uno de ellos conocía poco la ruta a Bali y entonces solo se dedicó a seguir a los otros en el camino. Después de 3 días de marcha, les sorprendió una gran tormenta. Los monjes apresuraron su paso y llegaron al pueblo donde buscaron refugio hasta que pasara la lluvia. El último no llegó al poblado. Tuvo que pedir refugio en la casa de un pastor en las afueras del pueblo. El pastor le dio abrigo, techo y comida para pasar la noche. A la mañana siguiente, cuando el monje estaba ya preparado para partir, fue a despedirse del pastor. Al acercarse al corral, vio que la tormenta había espantado las ovejas y que el pastor estaba tratando de reunirlas. El monje pensó que sus cofrades estarían ya saliendo del pueblo y que si no se iba pronto, se alejaría demasiado de ellos. Pero él no podía seguir su camino dejando al pastor a su suerte después de que le hubiera dado cobijo. Por ello, decidió quedarse con él hasta que hubieran conseguido reunir de nuevo el ganado. Así, pasaron 3 días, tras los cuales se puso en camino, aligerando el paso para intentar alcanzar a sus compañeros. Siguiendo las huellas de los demás, paró en una granja a repostar su provisión de agua. Una mujer le indicó dónde estaba el pozo y se disculpó por no poder ayudarlo, ya que debía seguir trabajando en su cosecha. Mientras el monje alevaba sus mulas y cargaba sus odres con agua, la mujer le contó que tras la muerte de su marido, le resultaba muy difícil a ella y sus pequeños hijos recoger toda la cosecha antes de que se perdiera. El hombre se dio cuenta de que la mujer nunca llegaría a recoger la cosecha a tiempo, pero también sabía que si se quedaba, perdería el rastro y no podría estar en Bali cuando Buda llegara a la ciudad. Lo veré unos días después, pensó, sabiendo que Buda quedaría unas semanas en Bali. Pero la cosecha llevó 3 semanas, y en cuanto terminó la tarea, el monje reanudó su marcha. Por el camino confirmó que Buda ya no estaba en Bali, había partido hacia un pueblo, en el norte. El monje cambió su rumbo, se dirigió ahora hacia el nuevo poblado. Podría haber llegado, aunque solo hubiera sido para verlo, pero por el camino tuvo que salvar a una pareja de ancianos de ser arrastrados corriente abajo, y sin su ayuda no hubieran podido escapar de una muerte segura. Cuando los ancianos estuvieron recuperados, volvió a emprender la marcha, sabiendo que Buda seguía su camino. 20 años pasó el monje siguiendo el camino de Buda. Cada vez que se acercaba, sucedía algo que retrasaba su viaje. Siempre había alguien que le necesitaba, y sin saberlo, evitaba que el monje llegara a tiempo. Finalmente, se enteró de que Buda había decidido ir a morir a su ciudad natal. Esta vez, dijo para sí, es mi última oportunidad. Si no quiero morir sin haber visto a Buda, no puedo distraer mi camino. Nada es más importante ahora que ver a Buda antes de que muera. Ya habrá tiempo para ayudar a los demás. Y con su última mula y sus escasas provisiones, retomó el camino. A un día de marcha al llegar al pueblo, casi tropezó con un ciervo herido en mitad del camino. No pudo evitar auxiliarlo. Le dio de beber, cubrió sus heridas con barro fresco. El ciervo boqueaba tratando de respirar. Cualquiera se daba cuenta que sentía cada vez más la falta de aire en sus pulmones. Alguien debería quedarse con él, pensó, para que yo pudiera seguir mi camino. Pero no había nadie a la vista. Con mucha ternura acomodó al animal contra unas rocas para poder seguir su marcha. Le dejó agua y comida al alcance de su hocico y se levantó para irse. Solo llegó a dar 2 pasos, cuando inmediatamente se dio cuenta de que no podía presentarse ante Buda, sabiendo en lo más profundo de su corazón que había dejado solo a un indefenso moribundo. Así que, resignado, descargó la mula y se quedó a cuidar del animalito. Durante toda la noche veló su sueño, como si cuidara de un hijo. Le dio de beber en la boca y cambió paños sobre su frente. Hacia el amanecer, el ciervo se había recuperado. El monje se levantó, se sentó en un lugar retirado y comenzó a llorar. Finalmente, había perdido también esta última oportunidad. «Ya nunca podré encontrarte», dijo en voz alta. «No sigas buscándome», le dijo una voz que venía detrás suyo, «porque ya me has encontrado». El monje, sorprendido, se dio la vuelta y vio cómo el ciervo se llenaba de luz y tomaba la redondeada forma de Buda. «En realidad, me hubieras perdido si me hubieras dejado morir esta noche para ir a mi encuentro en el pueblo. Y respecto a mi muerte, no te inquietes. El Buda no puede morir mientras haya personas como tú, que son capaces de seguir mi camino durante años, sacrificando sus deseos por las necesidades de otros. Ese es el Buda. El Buda está en ti». Creo que lo entiendo. Un objetivo supuestamente elevado puede ser un incentivo para levantar el vuelo, pero puede también servir para justificar a los que se arrastran. Eso es, señor. Eso es. Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Así que el leñador se propuso hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz, que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque. El hombre, entusiasmado, salió al bosque a talar. En un solo día, cortó 18 árboles. «Te felicito», le dijo el capataz. «¿Sigue así?». Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente. Así que esa noche, se acostó bien temprano. A la mañana siguiente, se levantó antes que nadie y se fue al bosque. Pero a pesar de todo su empeño, no consiguió cortar ese día más que 15 árboles. «Debo estar cansado», pensó. Decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer, decidido, se levantó a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron 7, luego 5, y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que vivía el capataz, el leñador fue a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se estaba esforzando hasta los límites del desfallecimiento. El capataz le preguntó: «¿Cuándo afilaste tu hacha por última vez?». «¿Afilar?», dijo el leñador. «No he tenido tiempo para afilar. He estado demasiado ocupado tratando de talar los árboles». «¿De qué sirve, leñador, empezar con un enorme esfuerzo que pronto se volverá insuficiente? Cuando me esfuerzo, el tiempo de recuperación nunca es suficiente para optimizar mi rendimiento. Descansar, cambiar de ocupación, hacer otras cosas, es muchas veces una manera de afilar nuestra herramienta. Seguir haciendo algo a la fuerza, en cambio, es un vano intento de reemplazar con voluntad la incapacidad de un individuo en un momento determinado». Había una vez una pata que había puesto 4 huevos. Mientras los empollaba, un zorro atacó al nido y la mató. Por alguna razón, no llegó a comerse los huevos antes de huir, y estos quedaron abandonados en el nido. Una gallina clueca pasó por allí y encontró el nido descuidado. Su instinto la hizo sentarse sobre los huevos para empollarlos. Poco después, nacieron los patitos, y como era lógico, tomaron a la gallina por su madre y caminaron en fila detrás de ella. La gallina, contenta con su nueva cría, los llevó a la granja. Todas las mañanas, después del canto del gallo, mamá gallina rascaba el suelo y los patos se esforzaban por imitarla. Como los patitos no conseguían arrancar de la tierra ni un mísero gusano, mamá proveía de alimento a todos sus polluelos, partía a cada lombriz en pedazos y alimentaba a sus hijos dándoles de comer en el pico. Un día, como otros, la gallina salió a pasear con su mirada por los alrededores de la granja. Sus pollitos, disciplinadamente, la seguían en fila. De pronto, al llegar al lago, los patitos se zambulleron de un salto en la laguna con toda naturalidad. La gallina cacareaba desesperada, pidiéndoles que salieran inmediatamente del agua. Los patitos nadaban alegres, chapoteando, y su mamá saltaba y lloraba, temiendo que se ahogaran. El gallo apareció atraído por los gritos de la madre y se percató de la situación. No se puede confiar en los jóvenes, fue su sentencia. Son unos imprudentes. Uno de los patitos se escuchó al gallo, se acercó a la orilla e increpándolo le dijo: no debéis culparnos a nosotros de vuestras propias limitaciones. No pienses, Demián, que la gallina estaba equivocada. No juzgues tampoco al gallo. No creas a los patos prepotentes y desafiantes. Ninguno de estos personajes está equivocado. Lo que sucede es que ven la realidad desde posiciones distintas. El único error, casi siempre, es creer que la posición en la que estoy es la única desde la cual se divisa la verdad. Tienes que tener en cuenta, Demián, el sordo siempre cree que los que bailan están locos. Había una vez una familia de pastores. Tenían todas las ovejas juntas en un solo corral. Las alimentaban, las cuidaban, las paseaban, pero de vez en cuando las ovejas trataban de escapar. Aparecía entonces el más viejo de los pastores y les decía: vosotras, ovejas inconscientes y soberbias, ¿no sabéis que fuera el valle está lleno de peligros? Solamente aquí podréis tener agua, alimentos, y sobre todo, solo con nosotros tendréis protección contra los lobos. En general, eso bastaba para frenar los aires de libertad de las ovejas. Un día nació una oveja diferente. Digamos que era una oveja negra. Tenía un espíritu rebelde y animaba a sus compañeras a huir hacia la libertad de la pradera. Las visitas del viejo pastor para convencer a las ovejas de los peligros exteriores se hicieron cada vez más frecuentes. No obstante, las ovejas estaban inquietas, y cada vez que se las sacaba del corral, daba más trabajo reunirlas de nuevo. Hasta que una noche, la oveja negra las convenció y huyeron. Los pastores no notaron nada hasta el amanecer, cuando vieron el corral roto y vacío. Todos juntos fueron a llorar con el anciano jefe de la familia. Se han ido, pobrecitas, y el hambre, y la sed, y el lobo, ¿qué será de ellas sin nosotros? El anciano tosió, aspiró su pipa y dijo: es verdad, ¿qué será de ellas sin nosotros? Y lo que es peor, ¿qué será de nosotros sin ellas? Un hombre le pidió una tarde a su vecino una olla prestada. El dueño de la olla no era demasiado solidario, pero por alguna razón se sintió obligado a prestarla. A los 4 días, la olla no había sido devuelta, así que con la excusa de necesitarla, fue a pedirle a su vecino que se la devolviera. Casualmente, iba a subir a su casa para devolvérsela. Es que el parto fue tan difícil. El dueño de la olla se sorprendió. ¿Qué parto? El de su olla. ¿Cómo? Ah, no lo sabía, dijo el vecino. Su olla estaba embarazada. ¿Embarazada? Sí, sí, y esa misma noche tuvo familia. Por eso tuvo que hacer reposo, pero ahora ya está recuperada, ¿sabes? ¡Reposo! Sí, sí, sí. Un segundo, por favor. Y entrando en su casa, sacó la olla, una jarrita y una sartén. Pero esto no es mío, solo la olla. No, no, no, todo es suyo. Son las hijas de la olla. Si la olla es suya, las hijas también lo son. El hombre pensó que su vecino estaba completamente loco. Pero mejor que le siga la corriente, se dijo. Bueno, gracias. De nada. Adiós, adiós. El hombre se marchó a su casa con la jarrita y la sartén. Por supuesto, era buena compañía para la olla. Esa tarde, el vecino volvió a llamar a su puerta. Perdón, vecino, ¿me puede prestar un destornillador y una pinza? El hombre se sentía ahora más obligado que antes. Sí, claro, pero lo necesito, ¿sabes? Claro, claro, dijo el vecino. Entró en su casa y salió con la pinza y el destornillador. Pasó casi una semana, y cuando ya estaba pensando en ir a recuperar sus cosas, el vecino llamó a su puerta. ¡Ay, vecino! ¿Usted lo sabía? ¿Qué cosa? Que el destornillador y la pinza son pareja. No me diga, dijo el hombre con los ojos desorbitados. No sabía nada. Mire, disculpe. Yo tampoco. Un descuido, ¿sabes? Durante un ratito los dejé solos y la pinza se quedó embarazada. ¿La pinza? Sí, sí, sí. La pinza. Ah, ¿y ahora está embarazada? No, no, no. Ya ha parido. Le traje a sus hijos. Y abriendo una canastilla, le entregó algunos tornillos, tuercas y clavos que, según él, había parido la pinza. Está totalmente loco, pensó el hombre. Pero los clavos y los tornillos siempre vienen bien. Pasaron 2 días. El vecino peregrino apareció de nuevo. El otro día, vecino, cuando le traje la pinza, me di cuenta que tiene usted sobre la mesa una hermosa ánfora de oro. ¿Sería tan gentil de prestármela durante una noche? El dueño de la ánfora sintió que le tintineaban los ojos. —¡Pero cómo no! —dijo en una falsa, generosa actitud. Entró en su casa con el ánfora que le habían pedido prestado. —¡Gracias, vecino!